FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna, pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. ¿Siempre ganó el bien? ¿Bien? Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Veo mucha gente, veo colectivos afuera, a full, están charlando. Ahí estás, me saluda la gente. Pasa y me saluda, no saben por qué, pero la gente saluda. Porque el saludo no se... ¿Cómo viva Perón? ¿Qué dice? Está loco. No tiene nada que ver. Salude y nada más. Aquí me viene con cosas partidarias que a mí no me interesa, compañero. Bueno, hoy es 20 de qué, de octubre. Tengo un operador que es un encanto, Marianito. Seguimos probando la neurona. Hoy le dije, es un banco de prueba. Si vos pasás y conmigo solo, ya está, fenómeno. No sabemos qué le pasó a Sebastián, capaz que tuvo que ir al colegio, qué sé yo, estará con la novia, no sabemos, no importa. Vino Mariano, chao. Estoy tomando un poco de... Impresionante. Bueno, como verán, a mi derecha no tengo a nadie y a mi izquierda no tengo a nadie. O sea, ergo, estoy solo hoy. La señora Slange viajó a Córdoba y el señor Pablo, no sé por qué me olvidé el teléfono, la remera, todo. Así que no, hoy no va a haber premios ni nada. Si quieren llamar, llamen y ya está. 466-6559, como ustedes saben, o 1561-540359. Hoy el programa va a tener un tinte distinto. Estoy sin fumar hace una semana, porque mi pechito ya no da más. Tengo un ataque bastante importante, pero no importa. Acá estamos firmes, junto al pueblo. ¿Qué sé yo? Eso, y si no, un llamado de atención. Tenemos acá el clarinete, como todos los miércoles. No le crean mucho a este. Dicen que no hay que creerle mucho a este, porque está en contra del gobierno. Todo lo que está contra el gobierno mienten. Ojo. Bueno, ¿y lo que están a favor? Bueno, no mienten todo. Bueno, otra argentina deportada. Estoy recaliente con esto. Otra argentina deportada de España. Tiene 58 años y quería visitar a su hija. Como tantos padres que se fueron. Los chicos se fueron, listo. Y no pueden ir a España porque le falta esto, le falta lo otro. Te tienen encerrado, no te dejan hablar con nadie. te dicen ahora te vamos a poner un abogado, no en este, dicen de otra manera, obviamente, yo lo digo como si estuviera yo. Ahora te vamos a poner un abogado, el abogado nunca apareció, bueno, un quilombo, esto debería solucionarse. La carne en Liniers, ojo, en Liniers, ya subió un 11% en el último mes. Solamente en Liniers, parece que en otros lados por ahí aumentó más, no sé, desconozco el tema. El aumento se siente en las carnicerías, sino dónde, corno, y en los bolsillos nuestros. Ay, Dios, bueno, con alzas promedio de entre 3 y 4 pesos por kilo. Es porque a la falta de hacienda se le suma que en esta época se reserva el ganado para el engorde. La están engordando, la están guardando, están ahí. Yo en un viaje que hice hace poco a Mar del Plata, yo veía muchas vacas. Sí, bueno, comían, decían, no, no quiero. Porque se ve que saben ellas qué es lo que va a pasar. Entonces dicen, no, no quiero engordar, quiero un poquito más. Bueno, hay paro de docentes hoy y mañana en la provincia, piden subas salariales. En el gobierno ya dijo que les descontarán los días. Es así. Hay que ver si le dan aumento. Si por lo menos le dan aumento, qué sé yo. No sé, ¿usted qué dice, Mariano? No está escuchando. Preste atención, porque anda tocando los botones. De acá para allá, qué sé yo, me cambia esto. Yo no sé. No sé, por ahora vamos con un 4. Aprobado ahí nomás. Bien, bueno. Bueno, Independiente volvió a la noche, a las noches de copa. Se empedaron todo, le tiraron un piedrazo al arquero, no se paró el partido. Una cosa que no se puede creer. ¿A dónde vamos a parar con esto? Y no pasó nada. No pasa nada. Bueno, Nicolás Martínez, un gran jugador. El hermano de Mariano Martínez. Da el grito triunfal en Avellaneda, que es así chiquitito como yo, y metió un cabezazo así cruzado. Mueve el cabezazo. Vi los goles hoy, pero bueno. Bueno, le ganó, fue 4-2 a Defensor de Montevideo y le permitió al equipo de Mohamed el pase a cuartos de final en la Sudamericana. Ahora se cruzará con Tolima, de Colombia. Tolima de Colombia. Mira, va a tener que ir bien al norte. Será a la altura y no sé. Pásame algo, Marianito, lo que vos quieras, dale. Gracias por pasarme lo que querés, me hiciste caso, eso es buenísimo. ¿Qué hora es? No, son y cuarto, vamos hasta y 20 y después sí vamos a escuchar este tema, es de John Fogerty, Premonition, se lo vamos a dedicar a mi amigo el Rasta, que anda por ahí, Premonition, me olvidé el miércoles pasado. Bueno, vamos a escuchar este tema y después así lo escucha con toda la furia. Arrancalo de nuevo, dale. Yeah. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909, Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Porte gazzuna con un stemma reta. Una cupulella che vi si era aizzata. Estamos a full. Estamos a full porque no sabemos qué corno hacer. Bueno, hoy es 20 y es San Juan Cancio. Y bueno, un saludo a todos los Juanes. ¿Qué quiere que te diga? Santoral. Es así. Bueno, San Juan Cancio. Un saludo, un beso a todos los Juanes. Vamos a los horóscopos, como siempre hacemos a más o menos esta hora. Tal vez un poquito... ¡Ay, ahí vino! Te queda bien esa remera, ¿sí? ¿Qué signo? ¿Virgo? No. ¡Octubre! ¿Qué sé yo, hombre? Hoy estamos en... ¿Qué es? ¿Libra? Vamos. Bueno, vamos con Libra entonces, qué sé yo. Quiere que le lea Libra, le vamos a leer Libra. Adiós. Aries, me piden Aries también. Bueno, ¿quiere que lea todo junto? No se va a entender un poco. Bueno, imprima un ritmo diferente, vamos con Aries, ¿no? Obviamente. Imprima un ritmo diferente a su vida y evalúe las consignas que la realidad le exige. La ansiedad retrasa sus avances. Claro, si se come las uñas. Intente un cambio, bájelo, un cambio de estrategia y espere. No, no. Y puede cambiar, qué sé yo, eso es una decisión suya. ¿Algo más peticito? No, no le va. ¿Le gustan los saltos? Sí. Son todos grandotes, poste. Y sí, ¿qué quiere que haga? Bueno, sí, sí, un beso muy grande. Gracias por... Adiós, amigos. Todavía estoy con un poquito de todo. Vamos a Libra. Un amor esquivo ahora busca afianzar los compromisos. No le dé la espalda. Ojo, hay que tener cuidado. No, no. No es suyo, don Leo. Enfatice objetivos primordiales y deje que lo demás se compruebe. Así que, no sé, arréglese. Vamos a ver lo que es mi signo. Y el de mucha gente también, ¿por qué no? Encuentra una síntesis entre las tendencias antagónicas. El placer puede marcar un estilo de vida que servirá para la estrategia de futuros emprendimientos. Impresionante, me salió muy lindo. ¿Usted, Mariano, de qué signo es? ¿Eh? Geminiano. Bueno, ¿qué va a hacer? Hay cosas peores en la vida. Bueno, vamos a Géminis. Vaya más lejos para ganar. Opa. Y no se quede en la rutina que limita su creatividad. No se quede en la neurona, usted crezca. Después de hoy, chao, ¿eh? Los sueños encuentran un marco propicio para concretarse en la realidad. No sé, hay que soñar, qué sé yo. Vamos ahora a dar los teléfonos. 466-6519-15-6154-0359. Vamos. Bueno, cerebro, yo no te agrado, tú no me agradas. Pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. A neurona regalada, no se le miran los dientes. Señoras, señores, 466-6559, decía, o 15-6154-0359. Esto es así, no me manden mensajes a mi celular, porque me lo olvidé. Si me quieren saludar, me mandan mensajito acá al 15-6154-0359. 0359, me están escuchando desde Boedo. Y qué sé yo, me escucha la gente de allá, de Parque Patricio, el antagonismo, de Flores, de allá de la zona del autódromo, que no sé cómo se llama esta zona, y todo eso. Lo extraño a Pablo, porque hablamos italiano con Pablo. Sí, con Pablo, pero no está, entonces no voy a hablar. Che, cambia la forma de tomar café, es una cosa de loco. No que lo tomas en... No. Gana terreno el para llevar. ¿Cómo para llevar? Y más apurado, ¿no? Bien. Como en Estados Unidos, obviamente hay que copiar. El take away. El take away. Que no es el té, otra vez. Ahí es al paso, digamos. Take it away. Take it away. Take it away. Bueno. Ya es habitual en las cadenas y bares porteños. Cualquier porteño que esté un poco atento a las tendencias urbanas sabe que algo cambió. ¿Tú lo fa americano? Bene. Algo cambió. Che, el café gourmet pisó fuerte en la ciudad y logró lo que pocos hubiesen creído. Tomar un cafecito sentado en la mesa de un bar ya no va más. Nada más. Yo lo sigo haciendo, a mí. ¿Me entendés? Ahora el café se toma caminando y se pide take it away para llevar. ¿Usted sabe inglés? Nada. Pero no vino. Y bueno, tráigala. Va a venir el miércoles que viene, no sabe. ¿Viaja? Ah, se tiene que ir al interior del país. Usted acompaña. Ah, usted es profesor. ¿De qué materia? Ciencias políticas. Muy bien. Me interesa, ¿eh? Interesante. ¿Puedo tirar una opinión así? Usted dice no. O sí. Claro. No, quiero que se comprometa. Ese es otro tema. Claro. Bien, seguimos. O sea que va de acompañante. Qué lindo. Llévese abrigo, ¿eh? Bueno, seguimos. Decíamos que era el ticket away para llevar en vaso grande de cartón y con tapita. Ahora digo, ¿no te quema los dedos? ¿Vio cuando hay unas máquinas, vio que sacan el café o lo que quiera? Pone la monedita así, ping, y sale lo que quiera. Yo siempre tomo una chocolata. ¿Cómo limpian las máquinas? Ah, es terrible. Sí, yo los veo, ¿eh? Yo lo veo, pero bueno, ¿qué voy a hacer? El calor, como sale hervida el agua, mata todos los gérmenes. Pero me quemo los dedos, bueno, no sé cómo hacen, qué sé yo. Bien, la tendencia llegó de la mano. Pues si usted lo lleva en la mano, tiene que llegar de la mano, claro. De Starbucks, y obligó a manejar un nuevo vocabulario que incluye mochas, lattes, maquiatos y hasta frappuccinos, que no son chinos, no son los supermercados, nada que ver. Esos que se toman fríos. Yo nunca tomo un café frío. No, te cagás encima, papá. Yo también pienso lo mismo. Bueno, no sé. Bien, seguimos. El cambio fue tan grande que ni Starbucks lo pueden creer. Se llenaron de guita estos guachos. Bueno. Es cierto que la marca de la Sirenita llegó con ciertas pretensiones, pero también es verdad que lo hizo con el temor de quien invade tierras desconocidas. Claro, no sabían, tenían miedo ellos. Y se tiraron de cabeza acá a ver qué. Se tiraron a la pileta, va, sin saber si había agua o no. Bien. Al final se llevó una sorpresa. El porteño resultó desapegado y desde el primer día hubo cientos de personas que esperaron paciente su turno para irse con su café en las manos. Y si estoy apurado, lo voy a hacer cola, me voy y me siento en otro café y me lo tomo. Dejémonos de joder, ah no, yo quiero salir a la foto. Y claro, es una cosa de loco. Bien, el furor fue tal que solo en 2 años Starbucks sumó 24 locales. El último acaba de abrir en Pueyrredón al 1700, si ustedes tienen ganas. Casa en Pueyrredón derecho, de ahí de Rivadavia para el otro lado. Para un lado es Jujuy, para el otro lado caminá 17 cuadras y ahí te encontrás con un boliche. ¿Mm? Esto es en Recoleta, claro. Los porteños están aceptando muy bien el concepto takeaway, sobre todo en consumidores que trabajan o estudian o tienen un tiempo bastante limitado. Se hace la cola de media hora y te vas con tu café corriendo. celebró, no sé, con café no habrá celebrado, este chico Diego Paolini, gerente general de Starbucks. 11.50 pesos el café más barato, hasta 20 pesos con ingrediente. O sea, te dan con manices, todo será, qué sé yo, no sé. Te dan una bandejita así comiendo los manices, una cosa, no sé, no entiendo. Bueno, así las cosas, el café agrandado y callejero tampoco para de sumar fanáticos en otras cadenas como McDonald's, Café Martínez, ¿dónde quedó, no? 12.50 con dos media luna. Esto es más baratito, ¿eh? Habana, 10 pesos el vaso grande. Bonafide, Coffee Store, Aroma y Establecimiento General de Café. Mirá vos qué nombre. Hermoso. Establecimiento General de Café. Un boliche de puta madre, ¿eh? Donde el café para llevar cuesta 9 pesos y el cappuccino 16. 16 más un cappuccino, mirá vos. Qué barato. Encima vas caminando y se te enfría ahí, porque al toque. Incluso hay otros bares de barrio que ya lo ofrecen. Pero atención, antes de ir a comprarlo, hay que saber que el café negro ahora se pide espresso. Espresso se pide, ¿eh? El cortadito es el macchiato y la lágrima latte. Lo voy a guardar esto, lo voy a anotar porque por ahí... Y no, no, claro. Por ahí le pido un cortado y me dicen, ¿qué? Un cortado, claro. Dame un café en jarrito. No, no hay jarrito y vasito. Y vos tráemelo en vaso. ¿Cuál es? Es así. Estamos todos locos. Bueno, todos vienen en versión takeaway, igual que otros gourmet, como el mocha. El mocha viene leche, chocolate, espresso y crema. Y te tomás uno de esos y queda. Ah, no, no, no, así no, no, nunca haga eso. Sí, acá, la mano al costadito. No, acá no, no, no. Bien, Nicolás Artusi, que no me interesa quién es, pero yo lo tengo que decir, periodista y sommelier de café. Ojo, sommelier de café. Es el que hace y le da ahí al grano. Bueno, claro, claro, claro. Asegura que mucha cultura de que tiene mucha cultura de cafetín y bar, ¿no es cierto? A mí me gusta el cafetín, ¿qué querés que te... Y decís que ahora no te dejan fumar, si no te sentás ahí, te fumás un pucho y mirás a la calle y decís, ¿qué lo parió? No sé, puedes decir lo que quieras, ¿no? Bien, pero el consumo de café es bajo, sentencia, ¿eh? Y explica además que el takeaway está de moda porque inició una nueva generación de consumidores jóvenes que toman café como postre. ¿Ven a comerse un flan? Se toman el postre así caminando. En vez de un helado, se lo toman al cafecito así, o latte, o todo lo que dijimos antes. Bien, desde el Café Martínez le dan la razón. Y hasta se animan a decir que el vasito de cartón va a quedar para siempre. Tanda. No me haga así porque para mí es otra cosa esto, tan grande. El cacerolón, le digo yo. Bueno, sí, ya vamos, ya termino. Es que el café es parte muy bien, está atento, me parece muy bien. Hay gente que se me duerme ahí en los controles. Bueno, es que el café es parte de una rutina que ayuda a los porteños a empezar el día. Además es rico y hasta viene con helado, como el famoso frappuccino, que ya se consigue hasta en el Café de Los Angelitos, que lo tengo ahí a dos cuadras yo ese café. Y el Tortoni, ese es un poquito más, es una locura. Que en el Tortoni se te pidan eso, ya, no sé. Bueno, todo sea por sentirse como en Nueva York, qué sé yo, allá debe ser frío ahora. Pero el corazón en Buenos Aires, ya están divididas las aguas. O te sentís como que estás en Nueva York, pero estás acá en Buenos Aires tomándote un frappuccino de eso. Vamos a la tanda, vamos a la música luego. Eso viene todo pegadito. A la tanda y después estamos con solo acá.

she treat me like a king. She don't like a dog. Espacio Publicitario. Wormack de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas, balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. Avenida del Libertador 1090 Moreno, teléfono 0237-463-8855, Nextel 580-4682. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. Qué sé yo, algo así. Bueno, The Allman Brothers habíamos escuchado, The Allman Brothers Band. Esta banda tuvo una particularidad, un accidente, no me acuerdo, de avión. Me parece, esto fue grabado en vivo, justo se tenés que borrar, ¿no? En vivo en el Fillmore Hist, un disco que sacaron en vivo ellos. Me parece que hubo un accidente. Ya cuando siga pasando este tipo de música les voy a ir ampliando la información, que está bueno. Está bueno conocer de otros grupos que no son a lo mejor los que te gustan a vos. Bueno, acá dice Don Rayo, estoy escuchando por internet, qué maravilloso. Y con sorpresa, ve él que están escuchando 16 personas más por internet. Bien ahí, de las cuales una es de Colombia. A esa señora, señor o gente que está ahí en Colombia escuchando La Neurona, les agradecemos mucho. Qué lindo sería que se comuniquen, aunque sea con un mensaje, ¿no? Sería fantástico. Gracias, Neurus, por estar escuchando este hermoso programa. Como siempre digo, Neurus es un radio escucha bastante asiduo de nuestro programa. Como yo estoy siendo ahora de él, porque es así, tengo un poquito más de tiempo los sábados, porque antes no tenía tiempo para boludear, digamos, entonces no podía escuchar radio. Un abrazo, don Neurus, y lo felicito por la compañera que tiene, Sí, anda muy bien. Bien, dicho todo esto, gracias por estar ahí, gentes. Voy a la sociedad. Esto es un... Sí, estoy regaliente. Yo les decía hoy, con el asunto de España, deportan otra Argentina de Madrid y crece la preocupación. Yo digo que no crece la preocupación, crecen los deportados. Cada vez hay más. Viví los dos peores años de mi vida, dijo la mujer, Victoria Di Salvo, de 58 años, que había ido a visitar a su hija. Va a tener un bebé en noviembre, la hija, no ella. Estuvo dos días detenidas en una sala sin comer. No te han de comer nada. Un hambre. Yo los cago a trompada, en serio. A mí que no me hagan eso. Yo quiero ir a Andalucía. A mí que no me cierren las puertas. Porque mi madre era española, era de Granada. Y mis... Son unos hijos de puta. Así que a mí no me van a detener con nada. Yo voy a ir a Andalucía y voy a recorrerla todo el tiempo que yo quiera. Porque voy a llevar muchos euros. Claro, te digo, vos vas, viajás en primera clase, ¿sí? No clase turista, vos vas en primera clase. Igual vos vas de turista, clase turista, primera clase, de otra clase turista. No, esto tiene plata, esto pagaron mil dólares más el pasaje. Dejate de joder. Bueno, me voy en primera clase, señores, llego a Barajas y yo no me voy a ir a Barajas. O sea, es un juego de palabras, ¿no? El que sabe jugar las cartas sabe. Y el que no, que aprenda. Yo no me voy a ir a Barajas, yo quiero ir a Coso, Andalucía, quiero estar en Granada, quiero estar en todos los pueblos de esos porque a mí me gusta esa música. Y punto. Y nadie me puede decir nada. Una vez que me harté de escuchar a los gallegos, me vuelvo para mi pueblo. Y a la mierda. Bien. Hombre. Bueno, dice que tenía los papeles en regla. ¿Qué sé yo? No sé qué hice mal. No, señora, usted no hizo nada mal. Yo creo que cuando uno va a la embajada de España, ¿no es cierto? Que vas a hacer todos los papeles, pasaporte, esto, todos los papeles, te tienen que decir todo lo que tenés que llevar. Llegas a decir, ah, no, hombre, esto. Aquí usted, que si usted limpia baño, no puede venir a España. ¿Cómo va a venir a España un mes? O tres meses, o lo que sea. Puta madre, usted se vuelve a su país. Pobre de mierda. Sudaca. Déjense de joder, gallego. Nosotros le abrimos las puertas a las carabelas. ¿Eh? Y vinieron y se quedaron acá. Putos del orto. Bueno, estoy recaliente, en serio. Bueno, son 1.254 los argentinos que, sobre un total de 157.820, no son todos los casos, pues mucha gente allá. Qué guachos que son también, ¿no? A los que se les negó el ingreso a España, ¿eh?, en 2009. Es el 0,8 del total. No importa, tiene que ser un 0,1 debería ser, ¿eh? 600 son los pasajeros argentinos que no fueron admitidos en España en lo que va de este año. Pero yo pienso ir dentro de 2 años, así que va a estar todo arreglado. Hombre, dale. Toda la información, la información no entra en 2 horas. Así que antes de apretarla, la dejamos afuera. La neurona. Son menos cuarto, ¿eh? Ya son 20, no, 20 no, sí, no, 20 no, son 19, 20 menos cuarto, está bien. Es que a mí me iba a salir algo parecido, ¿eh? 20, 45 minutos, a ver qué dice acá, espacio publicitario en la televisión, no. No se lo entre un rato. ¿Sabe, don Mariano, que no se me pasa la hora, eh? Voy bien. Porque está, cuando uno está solo es como que hay que ponerse la mochila y salir a correr cuesta arriba, ¿eh? ¡Ojo! Hubo un procedimiento hoy en la puerta de la radio, unos metros hacia adelante, como va la mano. Yo cuando llegué, eso es típico, hubo un accidente, ¿qué pasó? No sé, recién llegué. Le preguntás a otro, ¿qué pasó? Recién llegué. Todos llegan recién. Claro. Bueno, estaban ahí, qué sé yo, había una tipo de tráfico, no sé, una camioneta y estaban bajando cosas ahí. Y en la esquina, acá, a mi derecha, los que conocen la radio, ahí, en la esquina estaba la policía y tenía unos facos de billetes así, de todos los colores, muchos paquetes de cigarrillos como si hubieran choreado, no sé, 2 cartones, de 10, no voy a decir la marca Marlboro, y de 20, había ahí, un montón de cosas, qué sé yo, no vi falopa, no sé si la habrán... No sé, estaban ahí en el patrullero así tapado. Ponete así, ponete así, le decía. Bueno, yo me fui a tomar mi café reglamentario de los miércoles, acá al shopping, me tomo un carrito. Yo no le pido acá un lete, eso, porque me sacan cagando, no saben lo que. Así que me tomé un cafecito. ¿Quién es que vino? ¿Qué tal, don Martín? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Espectacular. No, nadie está fumando, nadie, estamos trabajando como corresponde. No, olor ahí. Hay olor a gente, hay olor así, pero bueno, hace calor. Bueno, presentaron a Ñan Dubai, que no es un boliche, no es un boliche, no. Es el primer caballo clonado de la Argentina. Clonamos caballo ahora. Sí, claro, ¿qué? ¿Somos menos que los ingleses nosotros? No contesten. No contesten. ¿Quiere venir a hablar algo de política? ¿No? ¿No quiere hablar de política? Está bien, cobarde. Este también es un cobarde, es profesor. Me dijo que es profesor. Sí, bien, se va. Es un vivo, se va a Bariloche. Es un loco. Bueno, el primer, bueno, caballo clonado de Argentina, decía, tiene 2 meses y fue creado por células tomadas de la piel de otro ejemplar criollo. Acá está la foto del caballo donante. No dice el nombre, qué lástima. El del donante se usó una célula de piel del tipo fibroblasto, que no sé lo que corno es. No sabemos de eso. De la célula y todo eso, no. Bueno. Y acá está el potrillo clonado, que es chiquitito, todavía tiene de 340 días. Tardó en nacer Ñandubay Bicentenario, porque tenían que ponerle. Y no le pusieron K porque, bueno, no entraba en la computadora. Bien, el potrillo, que es una réplica idéntica de su donante. Así que es bastante parecido, un poquito más clarito, diría yo. Bueno, después se le va a oscurecer un poco el pelito. Digo yo, bueno, qué sé yo. Pásame algo, dale. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Señoras, señores, vamos a seguir con una información que me llamó poderosamente la atención. Autorizan el uso de Botox para prevenir migrañas. Yo no sé, ¿sabe, Mariano? Yo también pensé lo mismo. Se me voy a parecer esos dibujos del ¿vio los marcianos? ¿Así? ¿Cómo era? ¿Guerra de los Mundos? ¿Era? No. ¿Invasión de los Marcianos? ¿Cómo era que se llamaba esa película bastante? Marcianos al ataque, una cosa así. Bueno. Si alguno se acuerda, 466-6559, 15-6154-0359. Si vos llamás ahora a cualquiera de estos dos números, te ganás una remera. Y me decís cómo se llama. No, esta está bastante sequita. Tengo otra en el auto. Te ganás una remera y me tenés que decir cómo se llama la película. Si es acertada, bien. Y si no, no. Nunca lo sabremos. Bueno. El mundo va y viene. Y gira, así. Por eso está la noche y está el día. Y las estaciones. Traslación y rotación. Impresionante. Y vamos así por el universo, caminando. Y no se acaba nunca el universo. Qué raro, ¿no? Se va expandiendo. Mira la explicación que te dan. No, fue el Big Bang. Del Big Bang estamos acá nosotros ahora. Qué sé yo. Bueno. Cada tanto, sí. Sí, se dobla. Sí. Bueno. El mundo va y viene. Y ciertas veces sin explicación. Hace un mes, la justicia estadounidense, recuerdo, había condenado al mayor fabricante de Botox del planeta. Vamos a la música. Respuestas, entonces sí, tengo que

Maté dos neuronas de un tiro. Volví, no morí ahogado. todo bien, estamos todo bien acá con Mariano. Se fue Martín, tenía que dar unas clases especiales de no sé qué cosa. Y escuchamos a Resistencia Suburbana, Explotación Obrera. Y escuchamos a We're an American Band. No somos una banda americana, Grand Funk Railroad. Un grupo de los 70 que fue bastante vapuleado por la prensa de su país, Estados Unidos. Porque no sé qué onda con estos chaboncitos, ¿viste? No, se ve que no los querían, no sé por qué. Pero tiene un muy buen disco, le llamamos el de la moneda. La tapa era redonda. Cuando venían los de vinilo, era redonda, era gris la tapa. Y lo tengo al disco. Un día así, oye, ¿este cuánto es? 10 pesos. Listo, dámelo, pum, me lo llevé. Ahora tengo el CD, obviamente, pero bueno. Hace fácil como un mes que tengo este tema ahí programado y siempre lo voy dejando. Bueno, ahí se dio la oportunidad. Y tengo, a ver, uno, dos, tres temas más para pasar. Tres temas más. Bueno, vamos a ver. Bueno, a veces pasamos cuatro temas nada más, porque no. Hoy estoy solo, entonces vamos a pasar música y qué sé yo. Van a escuchar a este loco hablando solo. 466-6559. Si estás fuera del partido y querés comunicarte con nosotros, es 0237, por supuesto. Si estás fuera del partido, estás en el banco. Y si no, al 1561-540359. Bueno, estábamos hablando del Botox, para las migrañas, para prevenir las migrañas. Yo, si tengo que prevenir, me tengo que poner todos los días Botox. Voy a terminar con una cabeza atómica, otra que Dualde. El señor Dualde, perdón. Bien, el mundo va y viene y ciertas veces sin explicación. Hace un mes la justicia estadounidense había condenado al mayor fabricante de votos del planeta a pagar una multa de $600 millones, nada más, una bicoca, por promocionar el uso de sus aplicaciones antiarrugas en el tratamiento de dolores de cabeza, espasmos y casos de parálisis cerebral infantil. Ya la usamos para todo. Claro, eso como la coca era un jarabe, lo vendían por los pueblos en Estados Unidos. Y servía para todo, hacía crecer el pelo y todo, qué sé yo. Bueno, sin la aprobación correspondiente, decía. Pero el viernes pasado, la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, FDA, avaló justamente eso, el uso de la toxina botulínica para la prevención de la migraña crónica en adultos. O sea, no le dieron tiempo ni a pagar. No creo que haya pagado todavía. Así que vamos todo para atrás. En Argentina, la sustancia no solo está aprobada para mejorar la apariencia de las arrugas. O sea, si vos tenés arrugas, vas a tener unas más lindas arrugas. Más grandotas. ¡Oh, mirá qué arruga! No es que te la saca. Y acá dice que mejora la apariencia de las arrugas, qué sé yo. Bueno, sino como agente bloqueante, neumomuscular, enervante, químico, relajante muscular y espasticidad. O sea que eso. Informaron en la ANMAT. Son siglas, yo no sé qué es la ANMAT. Bien, su uso no estético a nivel local se extiende cada vez más. En un comunicado, la FDA, que esto es de Estados Unidos, recomienda las inyecciones de Botox aproximadamente cada 3 meses, alrededor de la cabeza. Y claro, el dueño de la empresa es el que... Bien, hacia alrededor, pingui, pingui, pingui, pingui, pingui, pingui, pingui, pingui, pingui. Hablando de eso de la inyección en la cabeza, ¿saben lo que decían de Jimi Hendrix? Usaba vincha porque le gustaba usar vincha. Hay tantos que usan vincha ahora. Porque dice que ya no tenía más lugar para inyectarse. Dice que se ponía directamente en la frente, en la cabeza, qué sé yo. Queda la duda abierta, Ustedes opinen, 1561-540-359, a ver si Jimi Hendrix se inyectaba en la cabeza. ¿Qué piensan ustedes? Bien, ¿con qué seguimos? Bueno, para calmar los dolores de los síntomas de la jaqueca en el futuro. en el futuro. Y subraya así contraindicaciones mínimas en casos clínicos determinados. El mes pasado, Gran Bretaña aprobó la utilización del botox para los mismos fines. Las migrañas son pulsaciones agudas y esporádicas en un sector de la cabeza y se vuelven crónicas cuando se producen cada 15 días o más, durante más de 4 horas por día. Es mucho 4 horas por día que te duela, ¿eh? ¡Ah, oh, papá! Y me ha pasado. Y bueno, para llegar a la aprobación de la FDA se realizaron 2 estudios financiados por la campaña Allergan, que es un laboratorio. El mayor fabricante del mundo, dicen. Bueno, acá Allergan tiene para la vista, nada más. Todo para la vista, sí. Son gotitas, ¿no? Y ungüentos. Participaron 1.384 adultos de Europa y América del Norte. Nunca uno del sur. Central, nada. Ah, los medicamentos vencidos. Le cambian la fecha mientras en el avión. Ya viene con, claro, es un avión, fábrica avión. En vez del barco, factoría, no sé qué, él viene en el avión y le cambian la fecha. Bien. Después de 6 meses, los pacientes que recibieron el medicamento experimentaron 7, 8 y 9,2 días menos. 9,2 días. Lo cuentan por hora, qué sé yo. Bueno, acá dice así. 7, 8 y 9,2 días menos de migrañas de lo que presentaban antes de la investigación. Fíjense qué interesante esto, ¿eh? Bueno, listo. Dejámonos de joder con estas boludeces. Los kelpers. Pero después de esto vamos a hablar de los kelpers. A la pelota. A la neurona. Los kelpers están preocupados por un buque militar argentino. Lo que dice que confrontó con un pesquero inglés en las aguas de Malvinas. Un pesquero inglés que tiene redes. Los barcos o buques, argentinos, ¿qué tienen? Cañones, pero no tienen balas. Eso es lo que no saben los kelper. Tenemos, ¿con qué le vamos a tirar? Con bola de nieve le vamos a tirar acá a los kelper. Es una, muchachos, déjense de joder, no. Porque como los estaban haciendo maniobras los ingleses, que ahora se van a achicar un poquito, Se van a achicar un poquito, pero van a dar de baja 2 o 3 aviones el año que viene. Toda esa guita que se ahorran con esos barcos. No, se van a quedar sin portaaviones en todo el 2012. Hay que aprovechar ahora. Total, ¿qué le vamos a tirar a los kelpers? Nada. ¿Cuántos soldados puede haber ahí? Van a bajar un montón. Después lo voy a buscar, acá está. Por ahí tienen algún botón, pero no creo. Margaret Thatcher está jodida. Eccleston, ¿saben quién es Eccleston? Es el presidente de la Fórmula 1. Claro, es admirador de esta mina. La mujer de hierro. Tiene 83 años la vieja chota esa. ¿Viste? El que sabe de historia sabe, ¿eh? Bien, chicos, 466-6559, gracias por estar acompañándome en estos momentos tan aciagos. A ver si hago algo, qué sé yo. 1561-540-359. Vamos a un tema musical, porque para colmo de males, estoy jodido de la garganta, en serio. No sé si lo... No puedo decir FM Moreno. Hoy no me sale. Es una porquería esto. Bueno, dale. Hace mucho frío. Ponete una campera, no salgas así. Hace mucho frío afuera. Thank you. Yo no sé esperar fantasías en mi alma. Estoy envuelto en llamas. Estoy quemándome como un dios. Solo y sin saber a dónde voy. Libre, pero sin tu amor. Espacio Publicitario. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909, Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Porte gazzuna con stemma rete. Hola, hola, hola, hola. ¿Qué tenemos? ¿Un llamado al aire? A ver, mándemelo, a ver, ¿quién es? ¿Cómo le va? Oh, ¿cómo? Es una cosa de loco usted. ¿Ves? ¿Ves? Usted me vuelve, ¿sabe que me vuelve loco? Esa es mi intención. Sí, no, no, lo va a lograr, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Estoy... mucha gente le ha pasado sí, lo mismo. Es bastante molesto, digamos. No. Gracias por estar ahí, estar atento a esta soledad que estoy viviendo hoy día. ¿Vio? Es así. Uno nunca está solo. No, sé que jamás. Hay mucha gente escuchando. Sí. De Colombia, como me mandó un mensaje usted. Es una cosa loco. Es loco. No, llamaba especialmente para... A ver, por el tema este de la migraña y el tema del Botox. Sí, dígame. ¿No? yo incursioné en eso, no sé si usted sabe, don Rayo. No. Porque no, lo me operaron de la vista, como usted ya sabe. Sí. ¿Sabe que dentro del ojo yo qué tengo? Siliconas. Siliconas. Sí. ¿Sabe que, nunca lo vi como si fuera así, no? Claro, no, no, no. Pero uno, y uno se, digo, ¿no? Digo, la silicona, el botox, a mí me da una cosa, y como estoy excedido un poquito de peso, como podrá haber visto visualizado. En alguna oportunidad lo he visto. Sí, sí, sí, sí, uh-huh. Sí. No mucho, estoy un poco pachonchito nomás. Pensé en hacerme también una lipoaspiración. ¿Me solucionará algo colateral, como el tema de la migraña? Y habría que ver, ¿Qué? Habría que ver. Porque sabe ahora... que el botox se lo ponen en la cabeza. Así, ching, ching, ching, ching. Mm. Le van así, ametrallando con... Claro, y bueno, yo en la cabeza ya tengo silicona. Uh-huh. Ahora, quiero hacerme una lipoaspiración. A lo mejor, quién sabe. Y habría que ver el combo cómo queda. Claro, no, uno nunca sabe. Así claro. Que... Bueno, señor Raya, sé que anda solar y solo como perro malo. En realidad, sí, yo empecé solo. Después vio, se cuelgan de mis neuronas. Claro. ¿Se da cuenta? Y después como que hace, ya está, yo estuve la neurona. Usted le da muchas alas. Sí, la verdad que sí. ¿No? La verdad que sí, voy a agarrar el ¿cómo se llama? El pistolón. Y lo voy a bajar de un tiro. Sí, sí, con sal, le voy a tirar con sal en el traste. Sí, y bien que se lo merece. Y bien que, claro, me dejan solo. Los dos, no puede, de a uno. Claro, si uno dijera, bueno, de a poquito, pero fue de a poco, Fue de a poco. Pablo. Sí, sí, la sí, pero chiquita. Sí, pero Pablo ya tiene dos faltas graves. Sí. Tiene que pedir cuaderno cortado y hacer. Sí, no, el certificado de defunción, como él mismo dijo. Ah, bueno. Como él mismo dijo. A sus palabras se remite. Claro, exactamente. A mí me avisó la señora Solange. Ajá. A mí me avisó que tenía que hacer un viaje por trabajo. Se fue a Córdoba. ¿Está en la radio Mitre Córdoba? No, se fue a cantar. No, está haciendo cuartetazo, no sé qué onda. Ah. Así que no sé. Así me dijo. Mona Jiménez. Sí, sí, se fue el lunes a la noche y vuelve mañana. Justo el miércoles no tenía que estar. No, el miércoles, exactamente. Se fue el lunes para volver el jueves. Sí. Usted imagínese. No, hablando de botox y todo eso, le voy a contar algo. ¿Se quiere quedar ahí o lo escucha por la radio? Lo escucho por la radio, Martín. Bueno. Martín, Oscar. Sí, Rayo. Algunos me dicen Martín, otros me dicen Oscar y otros me dicen Rayo y otros me dicen boludo también. Bueno, no, pero eso no le dé bolilla. No, pero el boludo vio de cariñoso. El boludo que dice, ¿qué hace, boludo? ¿Qué hace? Vio que se saludan así ahora. Claro, ahora el saludo dice, ¿qué hace? ¿Cómo te va? Como usted es un pendejo más. ¿O no? No tanto. Tiene que hervir dos veces el agua, una cosa de loco. Va a sacarme las dureza. Oscarcito, gracias por estar ahí. Programa, a pesar de su soledad. Y bueno, muchísimas gracias. La idea es eso. Sí, voy a estar ahí. Voy a estar escuchando. Bueno. Quédese tranquilo. Adiós. Un beso muy grande. Bueno. Nos estamos viendo. Hasta luego. Chao. Bueno, ahora voy a contar. Primero voy a contar lo de. Gracias, Neuro, por estar ahí. Un abrazo grande. Londres anuncia un severo ajuste y recorte de empleados. O sea que los empleados... severo recorte, qué sé yo, ajuste. No es una... No, empresa no, el país. El país entero, no es que hay una empresa... No. El país. Y están recalientes los sindicatos, ¿no? Los principales sindicatos de Gran Bretaña ya amenazaron con lanzar huelgas generales. En tanto, miles de personas participaron ayer en el centro de Londres de una protesta contra los ajustes. Son rejodidos. Dave Prentice, titular del gremio Unison, dijo que los conservadores y liberales democráticos que desde mayo pasado conforman la coalición gobernante quieren arrastrar al reino a un estado de desesperación, horror y caída en espiral. Así. ¿Vio cómo caen los mosquitos? Así. Porque caen así por las alas, entonces se le van. Bien. No están interesados en alternativas, no les importa, agregó, si los pobres, los ancianos y los más vulnerables se convierten en los blancos de los recortes. Fíjese que quilombo que tienen los ingleses, a pesar de dominar parte del mundo. No todo, porque están los chinos, están los imperialistas yang. están en un tercer plano, diría yo. Le quedan algunas islitas, qué sé yo. Pero, como parte de los recortes, el gobierno confirmó que el buque insignia de la Royal Navy Británica, el Ark Royal, será retirado del servicio antes de lo previsto. Pero, lejos de dirigirse al gasto social, digamos, la gente, ¿cómo pasaría acá? Nosotros, ¿qué vamos a retirar un buque si anda va una vueltita por el tiro y vuelve? No gasta nada. Bien, el dinero ahorrado servirá para financiar los costos de dos nuevos portaaviones, el HMS Queen Elizabeth y el HMS Prince of Wales, o Príncipe de Gales, si más le gusta. En todo caso, al menos hasta 2019. Gran Bretaña, además yo dije 2012, no, 2019. Gran Bretaña no podrá utilizar jets de guerra que despeguen de buques de ultramar. Pero siempre hay alguno que te alquile. Ya, un amigo, che, ¿me prestás el coso? Te lo alquilo. Te mando 14 kelpers y no sé, qué sé yo. Bueno, como parte del programa de ajuste, la Marina Británica perderá 4.000 miembros y su flotilla se reducirá de 24 a 19 embarcaciones. No tienen tantos tampoco. Poquito. Bueno, y el Ministerio de Defensa deberá reducir en gran medida su plantilla. Hablando de plantilla, me olvidé de poner las plantillas de estas zapatillas. Me están matando. Bueno, me tenía que hacer recordar. En empleados civiles. Bueno, qué sé yo. Que se jodan. Nosotros no estamos más jodidos que la mierda también. Y quería leer algo sobre el Botox, que estamos... Seguimos con el Botox. Seguimos con el Botox, ¿eh? Las patas de las mentiras. ¿O no? Porque vio que la mentira tiene patas cortas, dicen. Yo soy petizo, pero bueno. No trato de no mentir tanto. Bueno. Que una mujer le diga a otra pata sucia puede no ser muy fino. Ok, pero en televisión nada lo es. Si usted mira televisión se dará cuenta. Yo por eso veo a veces, y no siempre, History Channel. Discovery. No mira televisión, nada. Nada, ni un poquito. Algún recital, alguna boludez. No la usa la tele. Y no sabe que siempre hay gente que necesita cosas. Bien. Le toqué el... ¿eh? Bueno. Vamos a seguir con esto. De manera que no es por ahí por donde pasa la gravedad de la acusación. Pamela David a Victoria Banucci. Lo grave es que Pamela afirmó tener pruebas. Esto no era lo que yo tenía que leer. No, claro, porque dice que... Le dijo pata sucia porque dice que tiene pruebas. Le sacó foto. Claro, media, sí, claro, las medias corongo, qué sé yo. Yo tengo que leer esto. Ahora están esperando que no se lo pase real, tenga la foto y se la muestre en televisión. Va a tener un asco eso. Bueno, qué sé yo. Yo lo que tenía que leer con respecto al coso este, la explosión menos pensada era. Me equivoqué. Pero bueno, como todo tiene que ver con todo, son todas chicas que están haciendo una carrera importante en televisión, en teatro, muestran el culito y eso. La información pegó en el corazón, o más o menos, de la farándula. El susto de Gabriela Mandato. Rezaba así la nota, ¿viste? La noticia sobre la vedette. No sabemos qué es. No, no sé quién es. Ahí está la foto, que es linda, piba. Pero, ¿viste? Salió... Esa que sale en la contratapa del Diario Popular. Ah, una cosa así. Bueno, le estalló un implante mamario. O sea, una teta que no es de ella. Le explotó. ¡Pum! No quieran saber, no le digo a nadie, no le pregunten a nadie el susto que sin comerla ni beberla se deben haber llevado los que estaban cerca, porque eso tiene que haber hecho un ruido. ¿No hace ruido? Se desinfló. Y bueno, qué sé yo, pobre. Vamos a otra cosa, dale. Si tú la parla mi Neurona que se duerme es cartera. Mm-hmm. Señoras, señores, 466-6559 o 1561-540359. Lo digo rápido porque ya ustedes saben. Habíamos escuchado, porque me olvidé de decirlo, Envuelto en Llamas de los Gardelitos, todavía estaba el querido Corneta. Vamos ahora a la tanda radiaril, al espacio publicitario, se dice ahora, y estamos con más noticias, más cosas, Dale, dale. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. A primera hora. En Chaco pelean entre la crecida del río Paraná y una sequía interminable. Mientras la zona lindera al río Paraná resiste la embestida del agua, a pocos kilómetros los productores ruegan para que la lluvia ponga fin a la sequía. Transportan agua en camiones para abastecer a escuelas y salvar animales. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno, estación de información. Sensacional éxito. 1 millón de espectadores lo certifican. La de la marcha de San Lorenzo originalmente fue escrita primero por uno que era uruguayo. ¿Qué argentino no cantó la marcha de San Lorenzo? Con entusiasmo, además, porque es una marcha linda, ¿viste? La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Una copa derramada. Espacio Cultural Casa Mandala presenta sus talleres anuales. Mimo. Acrobacia en tela. Malabares. Artes plásticas. Hatha Yoga. Taller literario. Para más información visita nuestro sitio www.casamandala.blogspot.com o contáctese al 15 3610 7217. Casa Mandala, pasaje Belgrano 629, Merlo Sur. ¿Más vale neurona en mano? Que mil volando. Porte gazzuna con usted marrete. Señoras, señores, 466-6559, 1561-540359. Ustedes que están escuchando en internet, muchas gracias. Seguramente se están multiplicando ahora. En Now, en this moment. Pero voy a leer una noticia de Uganda. Espera un cachito. Ya estoy, volví. Fui a Telaquina y volví. Ah, no puedo ir tan rápido, a pesar de mi apellido. Me estoy poniendo estas gotitas. A la señora Solange le da un poco así, le da cosa. No sé qué le da cosa, pero le da como cosa, dice. No sé, la aspiración será, qué sé yo. Bueno, en un diario de Uganda publicó una lista de gays para que los maten. Sí, están recalientes. Están recalientes, qué sé yo. Uno de los países africanos más intolerantes con la homosexualidad. Esto se acaba de saber ahora. Y estos son todos negros feos, ¿eh? Bah, qué sé yo, no sé. Debe haber alguno lindo. Dice así, un periódico publicó un artículo de portada que incluía imágenes de los que llamó los 100 principales homosexuales de Uganda, con una banda amarilla en la que se leía ahórquenlos. Sí. No, en serio. Sus números de teléfono y direcciones. Todo. Hasta las muelas están los tipos estos. Sigo. Desde la publicación de la lista, al menos 4 de los nombrados fueron atacados y muchos otros permanecen escondidos, obviamente. A mí no me van a coger desprevenido, decían, ¿no? como si fuera gallego. Dijo el activista de derechos humanos Julián Onciema. Hace un año un legislador presentó un proyecto de ley en el que estipulaba la pena de muerte como castigo a ciertos actos homosexuales. ¿Qué son ciertos actos homosexuales? ¿Eh? ¿En serio? Hola, ¿cómo andás, Ramona? Te teníamos abandonada porque, bueno, vos te fuiste a Australia, ahora volviste y bueno, te estás enterando de esto que pasa en Uganda. A pesar de que la propuesta se descartó ante la condena de la comunidad internacional, los gays en este país conservador han reportado ser objetivo de ataque, sí, y acoso desde entonces. No solamente los atacan, sino que los acosan. Es un país conservador, ustedes entiendan. ¿Qué es ser un país conservador? ¿Qué quiere conservar? ¿La integridad humana? Si yo quiero, cuidar mi culo, lo cuido. Y si no quiero, no. Que cada uno cuide su culo, dicen. En Uganda no es así, es distinto. Sos gay, te quieren matar. Bien, así que no vayas ahí a visitar, ¿qué puedes conocer en Uganda? ¿Leones? ¿No hay leones en Uganda? Ah, no sabemos. Debe haber leones, aunque sea en un zoológico. Es África, sí, es África, tiene que haber leones. Aunque sea en un zoológico. Mirá, estos se lo comen, hijo de puta. Bueno, así que fíjense, esta revista se llama Rolling Stone. Fue publicado el 9 de octubre, 5 días antes del aniversario del proyecto de ley. En este periódico Rolling Stone. No tiene ninguna relación con la revista estadounidense. ¿Rolling Stone es estadounidense o inglesa? Estadounidense. Bien. Yo siempre pregunto, a veces está bien, eso es lo que quiero, seguridad, sí o no, pero sí o no. Yo necesito seguridad, sí, no me equivoco solo. Bueno, más de 20 homosexuales han sido atacados en el transcurso del año en Uganda y otros 17 están en prisión. No te lo puedo creer. Créemelo, están en prisión. ¿Por qué están en prisión? Se habrán puesto como locas, no sé. Esto lo dijo Frank Mugisha, bueno, presidente de minorías sexuales de Uganda. Ah, mira, hay minorías sexuales en Uganda. O sea que hay varias minorías sexuales. No hay una. Son minorías sexuales. Medio puto, puto entero. Todo el día, mediodía, no sé cómo es. Bueno. Las cifras representan un aumento con respecto al mismo periodo en el 2008, cuando unos 10 homosexuales fueron atacados, dijo. Bueno, ellos son así, son jodidos. Pásame una cosita así. ¿Querés preguntar la última para Belén? Sí, quiero preguntarte si crees que con todo lo que pasó con Reina, con el torta-torta, se te volvió en contra ahora con las fotos. No, porque yo nunca me refería a la sexualidad. No quiero hablar más de este tema. A falta de pan, buenas son las neuronas. Procesan al abogado y al hijo de la iraní condenada a muerte. ¿Se acuerdan que hemos contado acá en La Neurona? había sido sentenciada a lapidación. Te entierran hasta acá y te empiezan a tirar cascote. Pum, pum, piedra, va. Pum, pum, pum, hasta que te desmayan. Después, cuando estás así toda desmayadita así, pum, tiro en la cabeza. Esa es la lapidación. ¿Sí? Y te lo digo por conocimiento de causa, Vale, a veces eso pasa por lo que pasa es que esta chica aparentemente con su amante mandó a asesinar al marido. Así. Bueno, está bien. Pero el adulterio es castigado con la lapidación. No importa que mató al marido. A ver si me entendés. Cometió adulterio primero, ¿sí? Bien. Y porque se ve que era un viajante y se quedó sola en la casa y, bueno, tanta ropa que tienen, ¿viste? Y se ve que la descubrieron. Bueno, Javid Kian y Sayad Sakine son acusados por hablar con la prensa extranjera. El hijo de y el abogado de Sakine Mohammadi Ayashanti, que es la chica esta, la mujer condenada a muerte en Irán acusada de adulterio y complicidad en el crimen de su marido, serán procesados la semana próxima, informaron ayer grupos de derechos humanos. No el gobierno iraní, ni nada, olvídate. El portavoz del Comité Internacional contra las Ejecuciones, Mina Ahadi. Ahora, esto no está en Estados Unidos, ¿no? Por otro día ejecutaron a una mujer, que también hizo matar al marido. Sí, inyección letal. Sí, cómico, inyección letal. Y sí, boludo, si está condenado a muerte, ¿qué le van a poner? Inyección de buscapina. Por Dios, bueno, estas cosas que inventan palabras. Bueno. Bueno, esta chica manifestó a la agencia italiana, la agencia ANSA, que el procedimiento del hijo de esta chica y el abogado fue decidido tras un interrogatorio judicial de 2 horas. El interrogatorio es... ¡Confesá! Y ahí confesá. Sí, sí, sí, decí, ¿qué va a decir? Bueno, el tema es que le dieron una entrevista a un periódico alemán. Entonces, esto no está permitido, si no está claro, tenés que pedir permiso para todo. Che, ¿puedo hablar con...? No, acá no se habla de nada. Así que bueno, ahora entre... No, la entrevista fue entre el 9 y el 10 de octubre. Esta gente los agarró, los agentes secretos, pues ellos tienen agentes secretos, no como nosotros que sabemos quién es Jaime... El que habla en radio escucha y todo eso, sabemos quiénes son, porque salen en la televisión después. Somos unos vivos bárbaros. Así que fíjate vos qué jodida que está esta mujer, ¿no? Ya ni abogado. Ah, no tienen abogado tampoco, por ahora. No tienen abogado. Bueno, el Estado bien, gracias. No, el Estado bien. Mal Estado, claro. Bueno, esta chica, Sakine... madre de 43 años, fue condenada a muerte por lapidación tras la acusación de adulterio luego de que fuera condenada a recibir 99 latigazos. Porque la pelota. Claro, después de los 99 latigazos dijo, sí, fui yo. creo que al tercero, ya está, sí. Los otros, viste, ya te desmayás, no sé. Su caso produjo una movilización internacional, como ustedes recordarán, y tras ella, el gobierno iraní dijo que fue condenada por asesinato y que no será lapidada. O sea, la van a ahorcar. Vamos a otro tema. Poneme el inicio de este tema. Poneme el inicio de este tema y yo digo qué es. Dale. Este tema se llama In Bed, del disco Get Ready, que un día de estos voy a pasarlo, un cachito lo voy a pasar, para que ustedes recuerden, amiga, amigo, de 50 pirulines. 50 pirulines, hay que venderlos, el pirulín. Es un tema que pasaban en los boliches, te lo pasaban entero y vos te matabas bailando, porque dura como 20 minutos. Vamos a pasar un pedacito otro día. El grupo es Rare Head, o sea, Tierra Rara. De su disco Get Ready, muy famoso. Vamos a escucharlo, dale. With no- Espacio publicitario. Wormack de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas, balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. Avenida del Libertador 1090 Moreno, teléfono 0237-463-8855, Nextel 580-4682. Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909 Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Neurona prevenida, piensa por dos. Piensa por dos. Bueno, espero que le haya gustado el tema. Y si no le gustó, bueno, ya está. Ya pasó, 466-6559. No llamó nadie. Va, no llamó, no mandó mensajes. Para ver si quién se lleva, gana una remera. Bueno, jódanse. 1561-540359. Quedará para el miércoles que viene. Me dijo que no sabía si venía usted, ¿no? No viene. Se va de viaje. Bien. Para el 30 lo veo. Si Dios quiere. Bien. Macanudo. Bueno, vamos a hablar un poco del censo. Que están rompiendo las tarlipes la gente. Yo no entiendo, ¿no? Porque están creando una psicosis terrible y... escucho a todos los periodistas. No, porque no va a pasar nada, que no... yo no tengo ningún vecino que haya dicho no, yo no le voy a abrir, yo me voy de parranda. No, esto es muy serio. No, porque ahora no tendría que haberlo hecho. ¿Y cuándo quieren que lo haga? ¿Cuándo correspondería? El año que viene. ¿Y cuál es el tema de hacerlo 9 meses antes? ¿Cómo? La intervención del ANSES. Puede ser, puede ser. Bueno, por eso. A ver, ¿aumentó la autopista? No vi, cada vez veo más autos. Pero yo no me quejo. Hijo de puta, aumentaron la autopista, bardean a todo el mundo, ¿no? Aumentó la carne, comen carne, van por la autopista. La ropa, compran ropa. ¿De qué carajo te quejas entonces? No entiendo, a esa gente no la entiendo. Ahora, la gente que no puede, no puede. ¿No es cierto? Si yo puedo, lo voy a hacer, hijo de puto mentón. Y sí, me la tengo que bancar, pero no ando gritando por la calle. Dice, agrandado de mierda. Vende el auto, vende el plasma, no comas carne, come 2 veces por semana. Pero no te quejé. Este gobierno de mierda. Bueno, ¿qué hay? Gobierno de mierda, ¿y? Y te vivís quejando. Y cuando vas a votar, votás lo mismo. Buah. Señoras, señores. Se enojó para la mierda la neurona. Bueno. Cada uno con su idea, loco. Déjense, dejen vivir. No nos mientan más. Nos mienten de todos lados. Se hacen obras. Sí, se hace esta obra. Ahora anunciaron el asunto del satelital, de la televisión satelital. Yo digo, bueno, va a empezar el mes que viene. No, el año que viene empieza. Buah. Esas cosas me molestan. No, el 82% no se puede dar porque se funde la... Puede ser que sí, pero dejen de sacar la guita que están sacando para otras cosas. Yo no digo que nos den el 82% móvil. No lo quiero ahora. Y no lo quiero ahora porque el básico es una cagada. Entonces, si a vos te dan sobre 300 pesos el 82% móvil, mirá. ¿Y qué hacemos después? ¿Cuándo va a haber otro aumento? No jodamos, nos mienten de todos lados. No usen la guita del ANSES para otras boludeces. Sáquenla de su bolsillo que tienen bastante. La Neurona. Un programa que siempre se cuelga. Un programa que siempre se cuelga. Cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga. Thank you. Bien. Insisten que no es necesario que el censista entre a las casas. Antiguamente, yo me acuerdo cuando yo era chico, claro, si escribí ahí, no, acá no entra. ¿Viste? La trata como una porquería. No, está haciendo su trabajo. Le pagan. Yo no me noté. Bueno, soy cómodo. Ya está. Ah, no le van a pagar en el día, le van a pagar no sé cuándo, No sé cuántos meses después, no importa. Pero, vos lo querés atender a la puerta de tu casa, señor. Hola, buen día, sí, cuántas veces, pim, pum, pum, una boludez. Y después, si querés, le puede dar un vaso de agua. Si querés, Le prepararle un sanguchito de milanesa, algo. Para que se vaya comiendo como el café poronguín ese. Claro. De estampilla alusiva. El correo Argentina. Será el correo argentino, ¿no? Supongo yo. Lanzará 400.000 estampillas alusivas al censo 2010. Este sello postal es una manera de mostrar la diversidad, posibilidad de la Argentina, dijeron desde el correo. Dijeron, ¡hey! Nosotros decimos que con esto. Bien. Acá dice, primer tweet. No sé lo que es esto, textuales. ¿Qué es el? Debe ser el Twitter, sí. Estoy saliendo para Villa Ángela, Chaco. Tiene 435.000 habitantes. Del censo de 2001. ¿Te das cuenta de que el censo 2010 es indispensable para el país? Segundo tuit. El censo 2010, indispensable. Incorpora pueblos originarios. CFK, que ya saben quién es, Cristinita, insiste. Tomógrafo del hospital R. Sáenz. Sáenz Peña. Claro, si no, no es. ¿Es Sáenz o Sáenz Peña? Es uno solo. No viajarán más a Resistencia. Ahí está. No entiendo esto. Lo leo porque quiero que alguien me lo explique. ¿Qué corno quisieron poner? Había que llenar la hoja. ¿Qué sé yo? Bueno, ya sabes que no es necesario que la gente que está haciendo este trabajo entre a tu casa. Si querés que entre, lo haces sentar, le das un mat. Te lavan la cabeza, ¿no? A mí me hizo pensar, pero cualquier bolude. Que se vayan a cagar, qué sé yo, no sé, no me importa. A mí no me van a convencer tan. Yo tengo mi idea formada. Señoras, señores, lo importante es tener uno. Casi lo tiro de nuevo. La idea formada. Eso es lo importante. Después lo demás va y viene, chicos. Si es Cristina, está haciendo las cosas bien, ¿a usted le parece que bueno, la van a votar? Y si no, no la van a votar. Y si no, lo van a tener que votar a Néstor. Claro, son los dos que pueden estar. La reelección o Néstor. ¿A quién vas a votar si no? ¿A Ricardito? ¿A Cleto? No sé, no sé. Está jodida la mano. Hay otras opciones. Pero bueno, la van a tener que buscar ustedes. Ya cuando sea la época de las elecciones, voy a traer todas las boletas acá. Voy a traer todas las boletas y vamos a ver quiénes están. A ver si tengo algún amigo o algo. Bueno, chicos, nos vamos a despedir de una manera muy original, diciendo chao. Hasta el miércoles que viene. Mariano, muchas gracias por estar acá. Tenés un 8, 8.50, pero yo te digo, otro programa más y tenés un 10. Sí, totalmente. Y nos vamos a despedir con un tema de Audio Slave, Man or Animal, de su disco Out of Exile. Y será hasta el miércoles que viene. Y si estoy solo, estoy solo. Y si no, estaré con otra gente. Seguramente que Solange va a venir. Al otro ya lo voy a agarrar también. Sean felices. ¿Qué hay ahora? Fin de semana, nada. No hay. No, la fiesta de la radio falta. Me estoy preparando para eso. Sí, tenía que decirle algo muy importante. El viernes a las 18 horas. Ahí llegó tratar de salvar al mundo. Está la Feria del Libro ahí en Güemes y Victorica, en Santa Guadalupe. Ahí va a estar presentando mi amigo Jorge Dotti el libro Cuentos para Hombres, ¿sí? Muy interesante, aparte de otros libros que va a haber y qué sé yo. Y va a tocar Jorge Dotti, va a tocar conmigo, o yo voy a tocar con él, vamos a tocar juntos. Hace dos o tres temitas, un par de blueses, y vamos a estar ahí. Vayan, vean men. Yo voy a estar con una remera que dice La Neurona, yo soy Oscar. Me identifique. Bueno, chicos, será hasta el próximo miércoles. Nos vamos con este tema. Y muchas gracias por estar ahí. Gracias a todos los que han llamado. Y todo eso. Chao, Mariano. Chao, querido. Ma se bevi whisky and soda, posso sentire disturbato tua balla.